Vamos a compartir una lectura de la Palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 5:11, y vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 2. Leemos todos juntos: por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que vivan, los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché, en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a tener una palabra de oración y después vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios. ¿Está bien? Nuestro Padre Celestial, seguimos en tu presencia en esta mañana. Vos ya nos has estado hablando a través de las lecturas, a través de los cantos, de los testimonios, de las oraciones, en lo público y también en lo privado, porque tu Espíritu Santo está aquí en medio nuestro, y adentro nuestro, y alrededor nuestro. Por eso confiamos que ese mismo Espíritu que inspiró a quienes escribieron tu palabra nos acompañen a todos y a mí también a poder recibir de ti la palabra que necesitamos. Queremos oír tu voz en nuestro corazón en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El texto que Gabriel leyó, para los que no lo leyeron, llegaron tarde, se perdieron, está en 2 Corintios. Si quieren abrirlo, tengan abierto el texto allí. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5, entre el versículo 11, y Gabriel nos leyó muy bien hasta el versículo 2 del capítulo 6. Los traductores de esta versión titularon esta perícopa o este texto o unidad temática, como la quisiéramos llamar, el Ministerio de la Reconciliación. O sea, no ahorró en títulos, puso un título enorme, el Ministerio de la Reconciliación. De todo este texto que no voy a volver a leer, solamente voy a leer dos versículos, en el cual me gustaría centrarme en esta mañana, el 18 y el 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. La palabra reconciliación aparece 4 veces en estos 2 versículos. De manera que haríamos bien en prestar atención en qué significa realmente, no solamente el significado en su contenido, sino también en su continente, en su significado primario, sino también en sus avenidas de pensamiento, y no centrarnos en un solo pensamiento conocido o único en lo que tiene que ver la reconciliación. Y es allí por donde yo quisiera ir. Reconciliación que podíamos asociarla con pacificación, con salvación, con gracia, con reunificación, con reconstrucción, con reordenamiento, con reacomodamiento, o con algo más gráfico, acomodar todas las fichas juntas de cosas que estaban sueltas. Reconciliar como ministerio versus el contraministerio de la disolución, de la separación, del conflicto, de la división, de la desintegración. El sentido primero, y que desde luego que no podemos ni haríamos bien en obviar de este texto, está claramente expuesto en el versículo 17, cuando los que conocemos de memoria la versión 60, dice: las cosas viejas pasar, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Una nueva creación, una nueva criatura a partir de la reconciliación por la fe en Cristo. Un pasaje muy conocido, muy querido y que hacemos bien en recordar y en amar. Es la base de nuestra fe, una nueva humanidad, una nueva creación en Cristo. La palabra reconciliación en el Antiguo Testamento también está presente muchas veces. Se traduce generalmente como reconciliación, me parece que no tan precisamente como debería ponerse, porque en realidad, cuando leemos el contexto de los textos del Antiguo Testamento donde se habla de reconciliación, se está hablando de sacrificios, de expiación, se está hablando de ofrendas. En realidad sería más preciso hablar de expiación y no de reconciliación. Y quizá seamos un poco más precisos en la terminología si hablamos de que en Cristo, por la salvación, por la fe, la nueva criatura que somos por creer en Cristo, que es el centro del Evangelio y el anuncio de las nuevas, buenas nuevas del Evangelio, estamos hablando en que en Cristo tenemos al gran y final expiador de la historia de la redención de Dios para el hombre. A todo esto, todos decimos amén. ¿No es cierto? Gloria a Dios por eso. Nos llama este pasaje a ser ministros de la reconciliación, más adelante embajadores, algo así como un delegado de una embajada que tiene un mensaje y una entidad basada en el perdón, la salvación, la reconciliación, la paz. Hasta aquí una introducción teológica tradicional de lo que tiene que ver con la reconciliación, que, insisto, nos llama Cristo a hacerla con Él. Pero también el texto nos está hablando de una reconciliación que no solamente tiene que ver con Él, sino que tiene que ver cuando dice que Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Y ahí un poco deberíamos prestar la atención, ¿qué está hablando? Está reconciliando al mundo, una palabra que tiene muy mala prensa dentro del mundo evangélico. Yo le voy a quitar un poquito de esa mala prensa hoy. Estamos hablando del cosmos, estamos hablando de algo un poco más amplio y también un poco más profundo. Habiendo aceptado ya esta primera parte de expiación teológica, nuevo nacimiento, me parece que haríamos bien en reflexionar juntos acerca de la reconciliación. Yo noté 5, y me voy a centrar en la final, en el cual Dios, que tiene motivos múltiples en los hechos que hace, está inmerso el accionar de Dios en el hombre. Primero, reconciliar, como dije, a Dios, al hombre con Dios a través de Cristo, eso está claro. Segundo, reconciliar al hombre, o la estoy hablando de hombre en genérico, hombre o mujer, con hombre o mujer, reconciliar persona a persona entre nosotros, es una reconciliación, otro nivel de reconciliación, en el sentido de que aquella persona es imagen y semejanza de ese Dios al cual yo me reconcilio con Dios a través de Cristo, a la persona que tengo adelante, por definición bíblica, claramente es imagen y semejanza del mismo Dios. De manera que sería una enorme contradicción de mi reconciliación con Dios o con Cristo si no veo en aquella persona, sea creyente o hermano en Cristo o evangélico, como lo quisiéramos poner, nuestro, alguien que también es Cristo, es la imagen y semejanza de Dios. Reconciliarme con una persona de carne y hueso ya es un poco más complicado. Cuando hablamos de pacificación, salvación, reordenamiento, reconstrucción, también está hablando del hombre ahora con toda la humanidad. La palabra reconciliación es volver al concilio. Y concilio tiene que ver con la asamblea, con un grupo de personas, con un pueblo. Estamos hablando de comunidad, pero estamos hablando de un pueblo en general. O de gente, de mucha gente. Y ahí también se nos complica un poco más. Reconciliar a nosotros con la humanidad. Cuarto, reconciliar al hombre con el cosmos. Esto tiene que ver con todo lo creado, tiene que ver con la naturaleza. Podemos avanzar muchísimo sobre el tema de la ecología, no lo vamos a hacer ahora. Me quiero detener, eso sí, en el final, que es la reconciliación del hombre consigo mismo. Y aquí es donde, y Elías dio como un título de un diario, ¿no? El título y el copete cuando mencionó después de la oración, el tema de perdonar las cosas que pasaron. Yo digo, me hackeó la máquina de la computadora porque estuvo leyendo lo que iba a predicar yo. Yo quisiera centrarme en esta mañana unos minutos en este texto, en esta parte de la reconciliación. Porque cuando nosotros conocemos y aprendimos esta verdad teológica de que las cosas viejas pasaron, que el pasado quedó atrás, que Dios perdonó los pecados, está todo bien. Teológicamente es perfecto, impecable, lo tenemos clarito en nuestra mente. No volver si Dios perdonó, no volver para atrás, si Dios tiró los pecados en el fondo del mar, no comprar una caña de pescar, y todas esas cosas que habitualmente mencionamos y que está bien, y estoy de acuerdo, ¿eh? No van a decir que no estoy de acuerdo. Pero la verdad de la vida es que no es tan así. en la vida real, más allá de la verdad teológica. Porque muchas veces nosotros estamos reconciliados con Dios, pero no estamos reconciliados con nosotros mismos. Y cuando estoy hablando de la reconciliación con nosotros mismos, no estoy hablando de autoayuda, Estoy hablando de la reconciliación con lo que somos. Y en lo que somos y en lo que fuimos, hay personas, hay familias, hay sucesos, hay hechos, hay recuerdos, algunos buenos, otros malos, hay conflictos graves, ausencias con los padres, con los hijos, con los tíos, con un amigo, con mi esposa, con mi exesposa, con lo que sea. Hay todo un contenido de conflicto, de disociación, de separación, de guerra, en el cual no haríamos bien si dijéramos, aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva, la Biblia me dice las cosas viejas pasaron, viejo vos te ponés las orejeras como los caballos, las das para adelante y de acá para atrás, hacé de cuenta que no pasó nada. No es sanador eso, yo diría todo lo contrario, es enfermante eso. Y creo que ese camino de salvación que al final el versículo 2 del capítulo 6 está hablando que hoy es el día de salvación y pone la reconciliación en un contexto de salvación, es precisamente eso, es un camino de salvación. Como la conversión es un camino de conversión. Está bárbaro, levantamos la mano, está todo muy bien, pero es un camino complicado, difícil, trabajoso, en el cual tenemos que poner con la gracia de Dios, con la fe, con Cristo, pero mirar con coraje aquellas cosas que tenemos que reconstruir, que rearmar, que volver a unir, pedacitos de nuestra vida que todavía nos duelen y que tenemos que volver a construir, que tenemos que reconciliar. ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene en su pasado cosas pendientes de reconciliación? Con los padres, con los abuelos, con hijos, con cosas que hemos hecho, con cosas que hemos dicho, con cosas que nos han dicho, con odios inconfesables. Hoy es el día de salvación. Y no es que hoy mágicamente vamos a salir de acá y vamos a reconciliarnos con todo eso. Mi pensamiento y oración es que miremos esa parte de nuestro pasado y le pongamos ese condimento de gracia y de deseo de reconciliación, sabiendo que no va a ser fácil, sabiendo que debemos esforzarnos en la gracia. Esta semana, la noticia de la semana fue, obviamente, la restitución del nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue una noticia extraordinaria, quizá una de las noticias del año, porque además se trata de la presidenta de la institución. Y la verdad es que cuando uno lee un poco cómo fue el recorrido y el encuentro y todo lo demás, ve que dentro de todas las que hubo fue un camino bastante fácil, porque no ha sido así. Y algunas veces que a mí me ha tocado hablar con Estela de Carlotto, ella me ha contado situaciones en las cuales se encuentra el nieto, pero no hay forma de reconstruir el vínculo, porque no se quiere, o es tan fuerte el efecto que no hay forma de volver a construir todo lo que se rompió. Y la verdad es que yo pensaba, cuando ella mostraba las fotos grises o marrones, el rol de la reconstrucción, porque el encuentro está bueno, pero después hay toda una cantidad de esa foto vieja, ajada, de niño que ni siquiera tenía, porque el chico nació en cautiverio, pero no me quiero centrar en este caso, sino en la idea en general. Hay todo un trabajo de transformar en esa foto estática empezar a ponerle color. Y empezar a ponerle color significa empezar a ponerle sabor a las cosas, empezar a ponerle olor a las cosas, empezar a poner el recuerdo y las sensaciones de lo que se perdió y empezar a reconstruir todo eso. Y a veces en nuestras vidas nos hemos olvidado de que para volver a reconstruir las relaciones rotas tenemos que hacer el esfuerzo de viajar en el tiempo juntos a encontrar los olores, las sensaciones, los sabores, las cosas que nos perdimos, las cosas que no conocemos. Y entiéndame bien, no estoy hablando de casos tan dramáticos como este. Estoy hablando a veces de personas que vivieron en la misma casa 20, 30, 40 años. Y que hay cosas rotas que no se reconstruyeron, que no se reconciliaron. Y con un facilismo teológico de seguimos adelante, que las cosas viejas pasaron, se dejan las heridas abiertas. Y las heridas abiertas se forma la enfermedad que muchas veces se amputa por la pudrición de lo que no se sana. Estamos hablando de un camino de reconstrucción, de reconciliación, de sanidad y de paz. ¿Qué estamos haciendo con nuestro pasado? Realmente, ¿nos hemos abrazado, amigado, pacificado, reencontrado, reconciliado, reconstituido con cosas de nuestro pasado? Porque Elías lo dijo claramente, yo comparto casi todo lo que dijo. No podemos mirar hacia el futuro si no tenemos cerrado y claro y en paz nuestro pasado. Y esto no es contradictorio con las cosas viejas pasaron. Es justamente el núcleo del tema de las cosas viejas pasaron. Porque si en Cristo reconciliamos todas las cosas, es Cristo también el que nos va a guiar a reconciliar nuestro pasado. Porque no es pecado volver al pasado. Y volver con una actitud de fe, de gracia, de esperanza, de salvación, de sanidad. ¿Cuántas cosas, limitaciones espirituales, personales, ministeriales tenemos hoy, cada uno de nosotros, por no haber reconstruido, reconciliado nuestro pasado? ¿Cuántas cosas estamos hoy produciendo en nuestro presente que pueden causar divisiones, conflictos, que van a condicionar nuestro futuro? La reconciliación debe ser una conducta de vida. Debe ser un ejercicio cotidiano. Y debe ser también uno de nuestros ministerios más importantes. Y cuando nosotros leemos rápidamente este texto llamado por el traductor el Ministerio de la Reconciliación, terminamos de leerlo y nos dan ganas de ir a predicar el Evangelio. Y está bien, por supuesto que está bien. Pero también estaría bueno que ese Evangelio, ese deseo, lo hagamos también mirando para adentro. Y miremos con gozo y con esperanza que no va a ser fácil, pero sí Cristo está absolutamente comprometido en ser Él el eje, el centro, la fuente de la reconciliación, de la reconstrucción completa de todos los pedazos sueltos de nuestra vida, de la sanidad. En definitiva, de nuestra salvación completa, no solamente si vamos a ir al cielo o no, eso ya no discutimos esas cosas. Estoy hablando de una salvación integral, hacia adelante a la eternidad, pero hacia atrás desde que vimos la luz por primera vez. Esa es la salvación completa, la salvación de la reconciliación. Que Dios nos ayude a lograrlo.